tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, un gustazo, un placer enorme estar aquí junto a ustedes una tarde más en este sábado de nuestro mundo K-Pop. Estamos aquí acompañados por dos hermosas muchachas que nos van a conversar acerca del fandom al cual representan, ¿no es cierto? Vamos a empezar también diciéndoles que las dos primeras llamadas que recibamos... ¿No hay teléfono? Se ha caído el teléfono. Entonces, a los dos primeros mensajes, ¿sí? A los dos primeros mensajes que recibamos a través del Facebook, simple y sencillamente tienen que entrar, digitar en el Facebook K-Dancing War, entran ahí, solamente dejan y nos dicen que nos están escuchando, nos dicen de dónde nos están escuchando, y nosotros simple y sencillamente les hacemos llegar dos premios que tenemos acá en nuestro poder, gracias al fandom de Day 6. ¿Sí? Entonces, bueno, lo único que tienen que hacer, ya saben, es cojan su Face, entren, digiten K-Dancing War, y solamente tienen que ponernos o escribirnos y decirnos desde dónde nos escuchan, y sencillamente se llevan los dos premios que tenemos acá gracias a D6. Bueno, vamos a empezar saludando acá a nuestras queridas amigas, son representantes de dos grupos ¿no? Sí, son... Un grupo y una solista, sí, grupo y una solista, exacto. Listo, entonces tenemos acá a mi mano izquierda. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Buenas tardes, un gustazo. Buenas tardes, es un gusto volver a estar aquí en este programa. Mi nombre es Priscila, soy la representante del fan club de Red Velvet Ecuador. Red Velvet Ecuador, y en mi frente tenemos a... Buenas tardes, mi nombre es Lizeth y pertenezco al fan club de Red Velvet. Red Velvet, y también... Tenemos a la solista, ¿cuál era? Juniel, también representa al fan club de Juniel. Ya, también representa, sí. Para que vean, todo poderosa ella. Sí, entonces, ¿qué les parece si hacemos lo siguiente? Vamos, de los primeros 30 minutos del programa hablamos de Red Velvet, y los siguientes 30 minutos hablamos de tu querida. Me parece cantante. Muy bien. Sí, muy bien, perfecto. Sí. Listo, entonces, ¿por qué Red Velvet? Vuelvo a preguntar, a ver, preguntémosle a la Pris, ¿por qué Red Velvet? Bueno, primeramente yo conocí al grupo hace unos 6 o 7 meses y me gustó mucho la sincronización de sus pasos, del colorido de sus presentaciones, y realmente se me dio la oportunidad de ser líder. Me contacté igual con Guayaquil y pude ayudar en el staff, y ahorita estamos organizando algunas cosas, algunos eventos, estamos poco a poco creciendo en el fan club. Sí. Y allá, por allá, al frente mío, ¿por qué Red Velvet? Porque estoy más o menos hace unos 4 meses en Red Velvet. Es un grupo genial, me enamoré de sus pasos, igual como dice Prida, estamos en la planificación de eventos y todo, va a ser muy genial. Red Velvet es lo mejor. Sí, bueno, ya saben, Red Velvet, ¿no es cierto? Sí, les hablamos un poquito más también de sus integrantes. Bueno, son 5 chicas, son adolescentes, algunas de ellas. Está Joy, Jerry, Irene, Surgi y Wendy. Entonces sus edades oscilan entre los 17 y 24 años. Les invito a que las conozcan, son chicas muy dedicadas y realmente sus canciones son muy pegajosas, ya las van a escuchar muy pronto. Sí, ya vamos a poner despuesito en unos 2 o 3 minutos vamos a poner. Pero a ver, ¿cuál es la canción que más te gusta de este grupo? A mí me encanta mucho Dum Dum. Es una canción que recientemente se estrenó en agosto del año pasado y realmente ha pegado mucho, no solo en Corea, sino alrededor del mundo y en varios países. Sí, ¿y a ti? Igual, exactamente, Dum Dum es un tema muy, muy bueno. Lo recomiendo que lo escuchen. Vamos con Dum Dum. Dig it! you leave me alone 하지만 애매한 반응 난 원해 black or white 보기 못해 나의 man in the mirror Why you wanna cheat on me 난 널 못 지끄지 Boy you make me scream 내게 왜 이러지 하긴 너의 맞춰만 never felt so good 그건 아마 짜릿하다 못해 watching the killer Listo, volvemos. ¿Qué tal empezar con la canción que más les gusta? Bien. Nos encanta, es increíble. Tienen que ver el video también, el video musical que está en YouTube, sí. Sí, también. Y aprenderse la coreografía. Y bailar, también. Y cantar, también. ¿No? Ahí lo bailaremos juntos. Ahí lo bailaremos. Sí, ¿no es cierto? Bueno, mis queridos amigos, también quiero recordarles en esta tarde que tenemos el reto K-Pinball. No, yo tengo mi conciencia por ahí atrás, ¿no? Nuestro reto K-Pinball. ¿En qué consiste? Simplemente inscriban a su fandom, inscriban a su dance cover. El costo de la inscripción es de $10 por persona y lo único que tenemos que hacer es defender nuestra bandera, la bandera del grupo que nosotros sigamos o al grupo que pertenezcamos. Lo único que tienen que hacer es simplemente escribirnos a K-Dancing-Wo. Escriben, dicen que quieren inscribirse, nosotros les apartamos el cupo y simple y sencillamente así participan. ¿Cuándo lo vamos a realizar? Lo vamos a realizar la última semana del mes de julio o también a más tardar la realizaremos la primera semana, el primer fin de semana del mes de agosto. Ya estamos mismo, pensando, si ya no queda mucho tiempo, así que tienen que inscribirse. Sí. ¿Cuánto cuesta? Nada más y nada menos que $10 por persona. Estos $10 para lo único que van a servir es para cubrir el costo de las balas de pintura y para los tanques de aire que necesitamos poner en las pistolas. De ahí en más, trajes, la cancha en sí es auspiciada por nuestro querido amigo el chef Galo Vargas y él nos va a poner eso. Si lo único que nos ha dicho es que cubramos los costos de las balas de pintura y cubramos también el costo que tiene las bombonas de aire. Entonces, ya saben, si quieren defender a su grupo, si quieren defender su bandera, lo único que tienen que hacer es escribirnos a K-Dancing World y decir que quieren inscribirse. ¿Cuántos cupos? De 3 a 5 personas. Nada más, $10 por persona, lo único que tienen que hacer es escribirnos. Nosotros ya les haremos llegar la notificación de cómo vamos a organizarnos, en el sentido de que dónde tendrán que depositar o pagar este dinero de la inscripción. Y nosotros les entregaremos la bandera y les daremos también a conocer. Días después, unos 15 días antes de que empiece el proyecto o que empiece este reto, vamos a decirles el lugar exacto en donde vamos a realizarlo. No les decimos ahora porque queremos que sea sorpresa, ¿no es cierto? Simple y sencillamente queremos hacer esto para empezar a unificar todos los grupos de dance cover, de fandoms que existe, y queremos hacer algo diferente. La mayoría de veces nos hemos reunido para exponer las cosas que tenemos, exponer las cosas que tiene cada fandom, pero sería bonito, ¿no? Sería algo grave que el hecho de simplemente coger y defender tu bandera, algo, una, un reto en el que te vas a ensuciar un poco, en el que te vas a hacer pintura un poco, pero que la vamos a pasar muy bien. También quiero decirles que a todas las personas interesadas, les invito a todos los fandoms y a todos los dance cover que quieran tener un stand dentro de lo que tiene que ver con el reto del K-Pinball. Entonces, lo único que tienen que hacer es igual escribirnos al K-Dancing World y nosotros nos ponemos de acuerdo. Vamos a generar un espacio también para que ustedes expongan todo lo que ustedes tienen, y si quieren venderlo, pues lo puedan hacer de manera muy abierta, y simplemente lo que tienen que hacer es inscribirse para el reto. Nada más, el único objetivo de esto, como vuelvo a mencionar, es unificar a todos los grupos de dance cover y a todos los grupos fandoms, y lo único que tienen que hacer es, quieren poner su stand, inscríbete al reto Pinball, nada más. O sea, no va a tener un costo adicional, no va a tener nada, lo único que tienen que hacer es participar y de esta manera empezar a cristalizar el sueño. ¿Contamos con ustedes? Sí. Sí, claro. Muy pronto nos inscribiremos. Ahorita. ¿Dónde firmo? Ahorita. Bueno, muchachas. Mi letra está lista. La mayoría de grupos se caracteriza por tener esto de las coreografías, por tener esto de las canciones, sí, por hacer sus videos muchas veces sui generis, otras veces con mucho contenido. Pero, ¿qué hace Red Velvet que no hagan otro grupo? Por ejemplo, qué sé yo, New Generation, por ejemplo, por poner un ejemplo. Bueno, precisamente son de la misma empresa, ¿no? De la SM Entertainment. Así que, bueno, la diferencia es que son un poco más psicodélicas, hay un poco de más baile en lo que ellas hacen y un poquito más de sincronización. Pero nos encanta mucho el colorido, sobre todo, que hay en sus videos musicales, y también las imágenes que ellas proyectan son muy diferentes. Por ejemplo, bueno, hubo cierta controversia en el primer video de debut de ellas, que se llama Happiness, por algunas escenas que trataban de temas, por ejemplo, temas políticos o temas que ocurrieron en Japón. Pero bueno, la empresa supo cómo ayudarlas y manejar ese asunto y volvieron a programar el video, volvieron a subirlo a internet. Y entonces, realmente son unas chicas que han cautivado mucho al público, tanto en Corea como en Japón. Y bueno, ellas hacen mucho dancing, practican mucho, y eso es lo que más nos gusta de ellos. ¿Debutaron en algún MAMA? Porque por lo general la mayoría de grupos debutan en los MAMAs, ¿no es cierto? Bueno, no, en este caso ellas pertenecían a la SM Rockies, o sea, eran personas que estudiaban antes de en la academia SM, y bueno, ellas estuvieron bajo entrenamiento muchos años hasta que pudieron debutar el 1 de agosto del 2014. Es un grupo realmente novato todavía, apenas tienen van a cumplir 2 años en la industria. Y por eso es que las queremos que se den más a conocer aquí también en el país. ¿Hiciste fandom de Red Velvet? ¿Hiciste fandom en Guayaquil? Claro. Sí. Sí. ¿Dónde más hay? Guayaquil. Y Guayaquil. Y próximamente en otras ciudades. Porque por lo general la mayoría de fandom se reparten entre las 3 ciudades principales, sí, del Guayaquil, país, ¿no es cierto? Guayaquil, Quito y Cuenca. Uh-huh. Sí, principalmente estamos en las 2 ciudades. Ajá. Sí. En la capital, y en Guayaquil. ¿Y la líder? Sí, nuestra líder de Guayaquil, que le mandamos un gran saludo, es Julia. Julia, ¿dónde estás, Julia? Espero que nos esté escuchando. Julia, escríbenos, dinos. Sí, escríbenos, Julia. También quiero mandar un saludo a Baosi K-Pop. Sí, que también nos escuchan todos los sábados a través de la página del internet en el www.casadelacultura.gov.es/player/, el www.casadelacultura.gov.es/player/. Ahí nos escuchan las personas que coordinan todo lo que tiene que ver con el Baosi K-Pop. Justamente estamos coordinando ya para empezar a trabajar juntos. Vamos a ver cómo la sumamos también para lo del reto del K-Pimba. Entonces, un saludísimo a nuestra querida y estimada amiga Irene, que nos escucha ya todos los días sábados, ¿no es cierto? También, ¿cómo se llamaba la líder de ustedes? Julia, escríbenos, Julia. Julia, escríbenos. Ya sé que sabemos que estamos un mes antes, pero no importa. Adelántate. Escríbenos nomás, no hay problema. Aquí estamos, ¿no es con niñas de Quito? Sí. También quiero enviar un saludo a la señora Marta Guerrero, que nos está escuchando acá muy cerquita desde la Vicentina. Se está conectando con nosotros a través del internet. Muchísimas gracias por escucharnos. Muy buenas tardes también por allá. También quiero decirles que, vuelvo a repetirles, tenemos ya las 2 personas que se acaban de ganar el premio. Simplemente lo único que tenían que hacer es escribirnos, decirnos desde dónde nos están escuchando y a través de qué nos están escuchando, y nosotros les entregamos estos 2 premios que tenemos acá. Vuelvo a repetir, puede que suene canción, pero vuelvo a repetir. No te olvides, también si quieres inscribirte en el reto del K-Pinball, defiende tu bandera y defiende la bandera de tu grupo de dance cover o de tu fandom. Simplemente escríbenos aquí en Dancing World y dinos que quieres participar. Nosotros te haremos llegar todo lo que tiene que ver concerniente a la inscripción y también a la forma de que vamos a hacer este reto, ¿no es cierto? Bueno, vamos con algo más de música de Red Velvet y enseguida regresamos. We'll be right back.

Bueno, volvemos ahora. Estábamos escuchando una canción de Juniel, ¿no es cierto? Pretty Boy. ¿Sí? Pretty Boy, sí. Bueno, muy lindo. Sí, ¿no es cierto? Estamos viendo acá, estamos justamente comentando realmente los videos de lo que tiene que ver con el mundo del K-pop. ¿Qué opinan? Son realmente sorprendentes. Son fuera de lo común, uh-huh, creo yo. Sí. Sí, son fuera de lo que estamos acostumbrados a ver y todo lo demás, y eso es lo que realmente empieza a traer. Bueno, otra vez vamos a entrevistar a la líder de Juniel. Sí, no, eso es lo chévere de la gente que le gusta lo que le gusta el K-pop, ¿no es cierto? Yo tengo algo que decir. Multifandom, sí. Dime. Leo, la traicionaste. Leo, la traicionaste. Bueno, sí, él es parte del staff y no nos está acompañando en esta tarde, no sabemos por qué, pero bueno, si lo ven por ahí, por favor, díganle que yo ni él lo extraña mucho. Si lo ven por ahí, ya no venga porque se acaba el programa. Sí. Leo, ya no hay chance ya. Leo, ya no hay chance. Pero bueno. Leo, ya no hay chance. Ya. Ni modo. La perdiste. No, sí. La perdiste. Yo ocuparé tu lugar. No es cierto, ella ocupará tu lugar. El Daniel ocupará tu lugar. Todos ocuparemos tu lugar. Todos los chicos que aman a Daniel. Sí, ¿no? Bueno, ¿cuándo debutó? En el año 2011. También es nueva. Uh-huh. 5 años en el debut. ¿Su sí. canción? Be and Go. Esa es la del debut. Uh-huh. Sí, la más popular que tiene Juniel es Ilaila, uh-huh, que también la pueden escuchar en el host del drama Gentleman Dignity. Ella ha hecho colaboraciones con varios artistas como Jonghyun y Jungwoo de CN Blue, y también con Neil de Teen Top, si no estoy mal. Sí, y entonces, bueno, nosotras también recién entramos al staff, estamos ayudando, estamos conociendo también mucho más de su carrera. Recientemente ella tuvo un cambio muy drástico de agencia. Ella perteneció 5 años a FNC Entertainment, pero ahora está bajo la firma de C9 Entertainment. Entonces, le estamos apoyando en todo lo que... Todas sus decisiones. ¿Cuál es la firma más dura de...? O sea, dura en el sentido, por ejemplo, Sony, BMG, pongamos así, a nivel latinoamericano. ¿Cuál es la firma más dura de lo que tiene que ver con el mundo del K-pop? ¿Alguien sabe? Bueno, a nivel Corea, yo creo que las mayores, las más poderosas firmas o empresas del entretenimiento coreano están la GY, la JYP, la FNC Entertainment, SM Entertainment, como algunas de las mejores que producen todos estos idols del K-pop. Estos mundos K-poperos, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a seguir hablando. Juniel ha hecho parte de las canciones, me doy cuenta que ella no tiene tanta coreografía, o sea, ella se dedica más más canto y actuación, pongámoslo así. Exacto. En el sentido de lo que tiene que ver con sus presentaciones. Muy poco utiliza el baile. Uh-huh. Ella en sí la pueden encontrar en cada uno de sus videos de tocando la guitarra o el piano. Sí, uh-huh. Eso digo, sí, justamente estábamos viendo hace ratito el video y estamos viendo que ella se dedica mucho a lo que tiene que ver con el canto y todo lo que tiene que ver a la instrumentación, uh-huh, y a la actuación suya dentro de lo que tiene que ver con su video. Así es. Es algo fuera de lo común, ¿no? Uh-huh. Porque la mayoría de grupos de K-pop, uh-huh, la característica, una de las características principales es el hecho del baile. Pero Juniel sale de ese estereotipo. Exacto. ¿Difícil aceptar esto o fácil aceptar esto o mayor atracción por esto? Me parece que en Corea realmente no han logrado apreciar todo lo que esta artista les puede brindar como solista, ¿no? Porque realmente su color vocal, todo lo que ella hace en sus presentaciones, en sus videos, realmente es muy bonito. Su talento está ahí, es natural. Pero realmente creo que los más populares en este momento son los grupos de baile. Entonces es por eso que a los solistas es como que se les hace un poco aparte. Y es un poco lamentable, pero es así en esta industria. Sí, ¿no? Eso digo, es fuera de lo común. Fuera de lo común. Claro. Es esto de lo que tiene que ver al hecho de que simplemente cantamos y actuamos dentro de nuestros videos o actuamos de lo que tiene que ver con lo referente a nuestra presentación sobre un escenario. Y dejamos un poquito de lado lo que tiene que ver con el baile. Sí, precisamente por eso ella ha luchado mucho por entrar a esta industria y porque sea reconocida, para lanzar nuevos álbumes, para que su agencia mismo le dé el lugar que ella merece. Sí, ¿no? Y ahora que dicen que cambió de agencia, me imagino que todo cambia es para mejor. Exacto, sí, eso esperamos. Para mejor, sí, ¿no es cierto? Ella tiene mucho que dar, es una artista muy talentosa y buena. Y sabemos que en esta nueva agencia ella va a subir en... Sí, esperamos con ansia su comeback también. Sí, sí. ¿Actriz, no? Bueno, solo he hecho cameos, cameos en algunos dramas, pero no un papel principal, ajá, no todavía. Pero bueno, les invito igual a que le escuchen, a que también vengan a los eventos y las reuniones que próximamente vamos a hacer. Justamente su cumpleaños se acerca el 3 de septiembre y les invitamos, próximamente estaremos dando todos los datos de dónde va a ser el evento y dónde pueden reunirse. Sí, con nosotros. Tú me hablaste y me pusiste un término que realmente para mí es nuevo. Tú me hablaste de un cameo. Ajá, cameo. ¿Quieres que te explique un poquito más? Quiero que nos... No dijo camello. Cameo. No camello, Daniel. Cameo. O sea, él tuvo... Un término nuevo en el K-pop, David. De hecho, creo que la mayoría nos interesaría mucho saber el hecho de que es un cameo dentro de los que tiene que ver con los dramas. Es como una pequeña aparición de ese actor o cantante en un drama, en una serie o una novela. Ya, una participación pequeña, actor... de unos... 2 minutos, 3 minutos. Ya, entonces, o sea, no es el actor principal, ¿no? Ya, si los actores una aparición especial. Es algo así como que los actores principales hacen el camello. Y la Juniel hace la chauchita. Ya, más claro. Ya, así, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ya saben, en términos generales, ella hace sus chauchas en cada drama. ¿No es cierto? Todavía no tiene un debut muy, muy, muy, muy, muy afianzado dentro de lo que tiene que ver con él. Con los dramas, ¿no es cierto? Esperamos que sea más conocida y más reconocida, más que nada. Sí. Y le mandamos también un saludo muy especial a nuestra líder de Guayaquil, a Dianita Segura, que nos debe estar escuchando. Dianita, comunícate con nosotros, Dianita, si nos estás escuchando. Mientras tanto, nosotros seguimos escuchando a Juniel con la canción que me acaban de mencionar ustedes. Y la. Yo la cantaré. 따스하게 불 향기로운 바람에 두 볼에 스치면 난 사랑했던 그대 얼굴이 떠오르죠. 길가에서 무슨 이름도 모르는 들꽃이 필 때쯤에 기억부터 내가 펴둔 그대가 떠오르죠. My baby Sorry. Bueno, bueno, bueno, volvemos acá después de escuchar. Y la. Es cierto. Vamos a recordarles a todos nuestros amigos que se pueden comunicar con nosotros a través de la página de Facebook del Kate Dancing World, y también nos pueden escuchar a través de los 940 AM, o si no, se pueden conectar a través del www.casadelacultura.gov.es/player/. Queremos decirles que los ganadores o las ganadoras de esta semana que nos han escrito y nos han dicho desde dónde nos están escuchando, lo único que tenían que hacer, vuelvo a repetir, escribirnos, decirnos desde dónde nos están escuchando, y automáticamente se ganaban un premio gracias al fandom, ¿no es cierto? Sí, ¿no? De Day 6. Listo, las personas, vuelvo a repetir, que se acaban de ganar el premio son Alison Mangua, que nos venía escuchando también, y Jennifer Mazabanda. Son las dos, ¿no es cierto? Las dos nos escuchaban, creo que han estado reunidas y nos han escrito ese mismo rato, porque las dos nos estaban escuchando desde Conocoto, ¿no es cierto? Así que un abrazo y les vuelvo a repetir, más despuesito ya vamos a escribirles para decirles que tienen, para ponernos de acuerdo al momento, a la hora que tienen que venir la semana que viene, tienen que venir acá a las instalaciones de la radio, donde nosotros entregamos el premio justamente al aire, para que no quede duda de que lo estamos entregando. Y lo único que tienen que hacer es, como les digo, nos vamos a poner de acuerdo para decirles a qué hora tienen que estar aquí para retirar su premio. Nada más, un saludo a la distancia a Jennifer y también a Alison, que nos están escuchando. Bueno, algo más que me puedan dar, algún otro datito que me puedan dar de Juniel, porque tengo una complacencia musical para terminar el programa. Así que, algún datito más que me tengan que dar alrededor de ella, un datito de último momento, por ejemplo. Bueno, el fan club de Juniel se llama Vanillas, porque precisamente viene de la conjugación de dos palabras, vainilla, y también de su primera canción, que fue Ila Ila. Entonces, bueno, queremos que más Vanillas se integren a nuestro fan club, así que les invitamos. Ah, Vanilla, ¿qué a ella le gusta la vainilla? Sí, le encanta. Ah, sí, le encanta. Ya, y sí, y es muy dulce, también por eso. Sí. Listo. Bueno, muchachas, ¿ustedes cuándo se reúnen tanto de Juniel como del otro? De Red Velvet. Del Red Velvet. Bueno, nosotros siempre nos reunimos para celebrar el cumpleaños de las chicas. Próximamente se acerca el cumpleaños de Joy y de Juniel, así que lo vamos a estar celebrando este 3 de septiembre. Y también vamos a hacer un evento grande por el aniversario, por el segundo aniversario de Red Velvet. Ahí las esperamos. Y bueno, estamos buscando lugar, porque la verdad ha sido un poquito difícil reunirnos en restaurantes y lugares así, pero muy pronto les estaremos dando más información. Generalmente ahorita los eventos se están haciendo en el parque de la Carolina y con muy buena acogida, así que nos alegra mucho eso y esperamos que se unan más personas. Sí, también queremos mandar un saludo tal vez a alguien que les está escuchando, o tal vez a... Sí, dime, tal vez a mi hermana o a la polla. Yo, casi se cuelga del micrófono. Déjenla hablar, la verdad. Daniel, córtale el micrófono. Qué mal. Dime. Okay. Quiero mandar un saludo a Jennifer Molina. La extrañamos mucho. ¿Y quién es Jennifer Molina? A todo esto. Ella es una ex chica que nos colaboraba en el staff, pero por problemas tuvo que salir. Por problemas, ahí está. ¿Quién le quitó el nombre? Ahí está. No. No, nada que ver. Y a otra súper amiga que nos ayuda siempre cuando la necesitamos, a Danica. Danica, voy a ser lo más. Esperamos que nos estés escuchando. Ojalá nos estés escuchando, Danica. La Dani Lelu. Sí, ¿no es cierto? Escríbenos, escríbenos. Bueno, muchachas, ha sido un placer y un gusto. Vamos despuesito, vamos a dejar acá, vamos a ponernos de acuerdo cómo vamos a sortear unos premiecitos que nos han traído por aquí, tanto de Juniel como de Red Velvet. Hermosos, están hermosos. Y están chéveres, de hecho. Daniel, ¿quieres uno? ¿Qué? Ya, chévere. Ahí está, ve, mira. Ahí está. Exclusivamente, solo para tus ojos. Juniel y su guitarra. Sí, ¿no es cierto? Pues tenemos acá dos premios, uno va a ser de Juniel y otro va a ser de Red Velvet. Vamos a ponernos de acuerdo cuando ya terminemos esta hora de K-Pop. Nos vamos a poner de acuerdo cómo vamos a hacerlo. Hay preguntitas súper fáciles. Sí, preguntitas, exactamente, preguntas súper fáciles para que puedan ganarse. Les vuelvo a repetir a mis queridas amigas Alison y Jennifer que porfa nos escriban para ponernos de acuerdo a qué hora tienen que estar acá. El premio se entrega directamente acá en los estudios de la radio a la hora del programa. No hay más, no pueden venir a retirarlo, no pueden venir No, el Daniel no les va a dar si es que vienen a pedir, así se le pongan de rodillas, no les va a entrar, ¿no es cierto, Daniel? Les va a hacer les... nosotros. Depende, dice. Depende que me quiera entregar. No, mentira. Simple y sencillamente tienen que venir acá el próximo sábado y nos encontramos acá. Un gustazo, muchísimas gracias. Muchas por venir. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos, loco, la próxima semana. Dando contigo, no nos vemos la próxima semana, no. Andresito está aquí la próxima semana. Bueno, con todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Vuelvo a repetirles, simplemente tienen que escribirnos al K-Dancing World para inscribirse a lo que tiene que ver con el reto del K-Pinball. Solo lo único que tienen que hacer es escribir, nosotros les damos los datos exactitos de cómo tenemos que hacer y les damos ya la anticipación de que la fecha puede ser el último fin de semana de julio o el primer fin de semana de agosto, todo de acuerdo a cómo nos vamos organizando y al número de grupos que tengamos inscritos. Lo único que tienes que hacer es defender tu bandera de tu dance cover o de tu grupo de del cual eres fan, y ahí tendrás todo lo que tiene que ver. El precio, simplemente $10 por integrante. Pueden estar conformados equipos de 3 o 5 personas, ustedes se organizan como quieren hacerlo. $10 por persona, esto es lo único que va a servir, es para poder nosotros poder costear el precio de las pelotitas, de las balitas de pintura, y lo que tiene que ver con los tanques de aire comprimido que necesitamos para que estas balas puedan salir en cada una de las pistolas. De ahí, nada más. Si quieres también ser parte de esto y poner tu stand del grupo al que tú perteneces o al que eres fan, lo único que tienes que hacer es comunicarte, vuelvo a repetir, con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Nos ponemos de acuerdo cómo lo van a hacer y simplemente arrancamos. Ha sido un placer enorme. Nos vamos con la complacencia musical que nos pidieron, ¿no es cierto? Justamente una de las chicas que ganó estos premios en la pregunta que estamos haciendo, que desde dónde nos escuchaban y nada más. Así que vamos a poner Boyfriend, ¿no es cierto? Y nos despedimos con esto. Nos vemos el próximo sábado y con ustedes. Hasta la próxima semana. Que tengan una bonita semana. Chau. Oh,